Están por todos lados. En cualquier sitio que vamos, en esta ciudad en la que estamos, nos las encontramos. Son las ratas. Y son las ratas de la ciudad dormitorio o de la ciudad, de la nueva ciudad. Bueno, se llaman Boomtown Rats. Hicieron una canción que se llama No me gustan los lunes. Nos estamos trasladando al año 62. En ese año nace una señorita que se llama, ahora ya no es tan señorita, pero bueno, se llama Brenda Ann Spencer. Tiene una historia tremenda. Su padre es alcohólico y a ella no le gusta ser tan pelirroja como es, ni tener tantas pecas, ni tener esas gafas tan grandes que tiene. Está muy descontenta con ella misma. Bueno, el caso es que cuando tiene 16 años, es decir, en el año 78, le pide a su padre, como regalo de cumpleaños, ella quiere que le regale un rifle. Y elige un rifle del calibre 22 y además lo quiere con mira telescópica. Está en su casa y se divierte disparándole a los pájaros. Aparece la policía y la llevan detenida. Pero bueno, sale, al poco tiempo sale. Y entonces, unos días después, exactamente el 29 de enero del año 79, se dedica, con ese rifle, se dedica a disparar a la escuela a la que ella iba. No le gustaba la escuela, no le gustaban los profesores, no le gustaban los niños con los que ella estaba. Y se lía a disparar y mata al director, mata al conserje y dispara a 8 niños que los deja heridos. Y claro, se refugia en su casa y no quiere salir. Tiene su cabeza suficientemente estropeada. El caso es que la policía hace un asedio. Y curiosamente, ella dice que se va a matar, que bueno, pero al final la convencen porque la ofrecen una hamburguesa. Y ella se conforma con la hamburguesa y sale y ya la detienen. Pero acuérdate, ha matado al director del colegio y al conserje y a 8 niños, compañeros suyos. En este momento, el líder de las ratas de la ciudad, que se llama Bob Geldof, está en la radio, está haciendo una entrevista. Dan la noticia, paran la emisión y bueno, todo el mundo se queda un poco asustado. El caso es que Brenda sigue viviendo, todavía sigue viviendo, está en una cárcel psiquiátrica. Y lo curioso de toda esta historia es que cuando la detienen, ella no habla, no quiere hablar. Y lo único que dice es, cuando la preguntan que por qué lo ha hecho, ella dice, no me gustan los lunes. Te digo, Bob Geldof coge esta anécdota, coge esta historia y hace esta canción. Escucha a las ratas de la ciudad. Thank you.

63 tiene una banda que se llama Gris Band y es telonero de los Rolling Stones, ya va cogiendo importancia. Va a Woodstock en el año 69 y él y la banda no llegaban a tiempo por la cantidad de gente que había, con lo cual la organización los subió en un helicóptero y los transportó desde la salida hasta el escenario. Como había demasiada gente, pues ellos no hubiesen podido llegar. Bueno, también en el año 69 está en la isla de Wight y se inventa, o le sale natural, no sabemos, un baile, y lo hace en el escenario frecuentemente. El baile se llama el síndrome de Joe Cocker, y el síndrome de Joe Cocker, que lo hace mucha gente, es tocar una guitarra imaginaria. Todo eso que lo hemos visto a mucha gente y que lo hacen frecuentemente, pues eso se llama el síndrome de Joe Cocker. Luego forma otra banda que se llama Los Perros Malos y hace giras por todo el mundo durante un largo tiempo y se engancha a las drogas y al alcohol. Total, en el año 72, han pasado más o menos 10 años, lo echan de Australia y es arrestado además por posesión de drogas y de marihuana. En el año 82 ya lleva 10 años drogado y borracho, pero hace una canción para una película que se llamaba Oficial y Caballero. La canción se llama Up Where We Belong. Es fantástica. Y eso fue en el año 82. Muere en el 2014 de cáncer de pulmón. Ya os digo que llevaba 10 años. Pero él dice que todo se lo debe a su mujer, que se llama Pam, y que salió de esas circunstancias gracias a ella. El caso es que cuando él muere, la familia dice que no quiere, ellos no quieren que haya flores, que se hagan donaciones para una fundación, se llama la Fundación Joe Cocker, de ayuda a los niños. Bueno, pues de los primeros que lo hacen son Paul y Ringo, los Beatles, y su amigo Jimmy Page. Jimmy Page fue amigo de Joe Cocker toda la vida, desde el año 60 por ahí. Ya se conocían y colaboraron en muchas cosas. Ya te digo que su mujer Pam es la que le ayudó a salir de todo eso. Él mismo dice de sí en alguna entrevista que es un superviviente. En fin, es todo, o fue todo, un ejemplar. Y además fue capaz de escribir y de cantarnos esto. Tienes que escuchar la canción, pero tienes que ver el vídeo y ver la letra. Ahí nos dice que el amor nos lleva allí donde pertenecemos, que es el lugar donde lloran las águilas. Escucha. Por eso estamos through. Vamos cortos o vamos largos. Es que no hay mucho que hablar, solamente lo de la granja. Además, no hay demasiado. But we climb a stair every day. Sí, lo hemos hecho, por eso lo hemos hecho tanto. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain. Looking behind, all we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way. But we climb a step every day. Viene a visitar Juan Perro. Juan Perro. Sí, sí. Su nombre de verdad es Santiago Auserón. Y junto con su hermano tenía un grupo que se llamaba Radio Futura. Empiezan en un grupo que se llamaban Los Coyotes. Y Santiago hace también la canción de Juan Perro en el año 87 en un baile de perros y la canción del gallo. Con lo cual, entre el nombre y todas esas canciones, pues está aquí. El nombre de Juan Perro se lo pone el batería de un grupo que se llama Danza Invisible. Señorito Ricardo Teixidó, porque le dice que es un Juan Perro, porque dice que es como si fuese un Quijote y le llama así. El caso es que le gusta el nombre y se lo apropia. Son precursores del rock latino y también son aficionados al sapo bufo, de ahí el título de la canción. La canción se llama Veneno en la piel. Y ya que estás hecha

que no desfallezcan y que sigan tocando. Esto es rock al más puro estilo americano. Por cierto, el batería se llama Fran Bear y siempre ha estado con ellos, siempre han estado los tres juntos. Son la vieja banda de Texas. Como antes decía el presentador, señores y señoritas, tenéis que ver, escuchar también, tenéis que ver la exhibición de solo tres músicos en esta canción. Escuchar un poco, por favor. Decía que esta canción se llama La Grange y está dedicada a la ciudad de La Grange en Texas. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué la hemos puesto en este programa? Pues sencillo, porque en la ciudad de La Grange está el Rancho del Pollo. El Rancho del Pollo fue un burdel. Y fue un burdel desde el año 1905 a 1973. Este establecimiento es la base de la canción, igual que fue la base de la canción de Dolly Parton, aquella que pusimos el otro día. Bueno, todo empieza en 1844, con una viuda que era la señora Swain y con solo tres mujeres. Por cierto, en la Guerra Civil las echaron a todas de allí por yanquis. Bueno, el caso es que en 1905 aparece una tal Jessie Williams, que abre otro burdel. Y claro, no le cobra a los políticos ni a la policía y tiene mucho éxito. En 1917 compra toda la finca y entonces está creando, ya crea el Pollo Ranch o el Rancho Pollo. Bueno, todo va viento en popa y hacen 14 habitaciones más, pero ellos o ella quiere que todo sea discreto, no pone luces y solo podías llegar si sabías dónde estaba o si te llevaban. Llega la Gran Depresión, tienen menos clientes y Jesse, para sobrevivir, cobra un pollo vivo por servicio. Luego los venden y también los huevos. Total, así sobreviven. Y en el año 52 y con artritis, pues recibe a una tercera que se llama Edna Milton. Por cierto, Milton es el apellido del demonio en muchas escrituras. Y el caso es que en el 1962, cuando muere Jesse, Edna compra el rancho y todo el negocio. No deja que las chicas se hagan tatuajes. Y además las chicas deben ir al médico frecuentemente. También tienen la estrategia de no hacerlo con la gente del pueblo de La Grange. El caso es que lo organiza de tal manera que se sabe el número de clientes, lo que cobraban. Crece el número de chicas y tiene la osadía de contratar algunas estudiantes. Bueno, el caso es que Milton se queda con el 75% de las ganancias, pero les paga todos los gastos, la vida de las chicas y la sanidad. Edna Milton muere en 2012 a los 82 años. Hubo un periodo en el que estuvieron en su contra y un periodista se empeña en cerrar el Pollo Rancho. Lo consigue en 1973, aunque luego se arrepiente, pero ya es tarde. El caso es que en el 77 se convierte en restaurante y luego Edna lo hace bar, también con igual nombre, pero también tuvo que cerrarlo. Como digo, Milton muere en el año 2012. Y bueno, esta es la historia del Rancho Pollo, que inspiró a Dolly Parton y a su fabulosa canción. E inspira también a los ZZ Top con su no menos fabulosa versión. Y digo versión porque esta canción está copiada de las de John Lee Hooker, Boogie Chillen y Boom Boom. Os recomiendo que veáis un vídeo que hay de 1989 con Eric Clapton, los Rolling y otros. Y la de Boom Boom están los Blues Brothers admirando a John Lee. Esta canción, ya os digo, está copiada de estas de John Lee Hooker. Bueno, el caso es que Gibbons gana el juicio de autoría y luego reconoce en una entrevista de radio que lo copió. De todas maneras, es un temazo. Y desde aquí queremos recordar al Rancho del Pollo y al pueblo de La Grange. Señores y señoritas, ladies and gentlemen, it's fiesta time. It's my exquisite pleasure to present to you that little old band from Texas, ZZ Top. About that shack outside the Grange, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the Grange. They got a lot of nice girls there. Ya sabéis que estamos en la radio. La magia de la radio es tremenda. Uno de los que nos enseñaron lo que era la magia que existía en los estudios de radio y lo mágico que era escuchar la radio era José Gómez Romero. A lo mejor no te suena, porque ya tiene unos años. Nació en el año 40 y se le llamaba la voz del amor. Por cierto, tiene una voz de tenor. Este señorito tiene 55 discos de oro y 40 discos de platino. Empezó en el año 59. Va a un montón de festivales que se llamaban festivales de secano. Y también toca la trompeta, el violín y canta muy bonito. En el año 80 hace esta canción de la radio. Y dice que no te tienes que sentir solo ni triste. Y que si lo estás, escuches la canción. Vas a revivir la esperanza. Es decir, escucha la radio cuando sea y donde sea. La canción se llama La Radio. Y José Gómez Romero es Diango. Vamos a escuchar la magia de la radio. Tantos días de esperar, tanto amor por entregar. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura. Stay. Estamos en 1991. Estamos en la Ciudad Jardín. Y con un grupo que casualmente se llama igual, Ciudad Jardín. La canción se llama Miren a mi mulo. Es una banda de pop madrileño que estuvo desde el 82 al 97. Estuvieron en la movida ochentera y tienen su origen en Glutamato Yeye y en otro grupo que se llaman Los Neumáticos. Hacen otra canción que se llama Las Vacas en el año 85 y El Gato en el año 86. Ciudad Jardín actúa en la cárcel, actúa en Yeserías y también actúa en Rocola. También colaboraron con Objetivo Birmania. Y además, aparte del mulo, la canción está en un LP que se llama Atún y Algas. Y por cierto, también estuvieron en el homenaje al Penta, el bar. Vamos a mirar al mulo y escuchar la canción. Al asomar el morro, un chebro. Son los Corgis. La canción se llama Todos tienen algo que aprender. Estamos en 1980. Hay otra versión en 1990. También están muy influenciados por Lennon, lo dice el líder, y le gusta a mucha gente, entre ellos a los Corrs y a Zucchero, que hacen versiones. A mí me parece que es bastante hipnótica. El cantante se llama James Warren y se dice, yo lo he oído por ahí, se dice que la mujer de Cristiano Ronaldo estuvo con este cantante, con James Warren. No sé, pero yo lo he oído. Bueno, el caso es que los corgis son una raza de perros. El corgi es un perro de Gales. Es un perro galés. Cor quiere decir enano y zi o chi quiere decir perro. Hay dos variantes, la Cardigan y la Pembroke. Son perros más o menos pequeños, pero bueno, le gustan a mucha gente. Entre ellos, a la reina de Inglaterra, que ha tenido más de 30. Son perros de pastor y tienen como característica que muerden los talones del ganado. La reina de Inglaterra los tiene desde el año 33 y se sabe que el primero que tuvo se llamaba Duki. Lo gracioso es que en todas esas mitologías galesas se dice que el corgi es el animal de tiro de las hadas y de los mollis y de las fairies. Bueno, a mí me parecen unos perros encantadores. Son muy alargados, son bajitos, de patas cortas, y en homenaje a la raza traemos a James Warren y a su grupo que se llamaban los Corgis. Escucha, todos tienen algo que aprender. Change your heart. Look around you. Change your heart. Los corgis, que tiran del carrito de las hadas, pues nos llevan al jardín del pulpo. El caso es que estamos en el 22 de agosto del año 68. No se sabe mucho, pero el caso es que en esa fecha Ringo se va de vacaciones y manda a los Beatles a hacer puñetas. Dice que no quiere saber de ellos y que está hasta las narices de Paul, que siempre le está recriminando todo lo que hace y que hasta le dice cómo tiene que tocar la batería. Caso es que Ringo se va con su amigo Peter Seller en el yate de Peter de vacaciones. Y algo se debió tomar, porque cuando regresa, te he dicho que antes era el 22 de agosto, pues regresa el 4 de septiembre. Y dice que le gustaría estar bajo el mar en un jardín de pulpos, para que así estuviese caliente durante la tormenta. No estamos muy seguros lo que quería decir, pero bueno, nos podemos hacer una idea de lo que en el yate de Peter Seller se cocía. El caso es que cuando vuelve hace la canción y creemos que Harrison le ayuda, en oposición de los otros dos Beatles, que no querían ni oír hablar de la canción, ni de incluirla, ni de tocarla, ni nada. Bueno, el caso es que la canción se incluye en Abbey Road del 69. Pero en contraprestación de que se incluyera, pues entonces los otros dos se niegan a tocarla en directo. Y nunca lo hicieron. Esta canción jamás se tocó en directo. La verdad es que estaban hartos de repetirla para poderla grabar. Y bueno, el caso es que así quedó la cosa. Si oyes Despacio, Octopus Garden, que ya te digo que la firmó Ringo, aunque seguro que Harrison ayudó, puedes oír a Ringo haciendo ruiditos. Incluso puedes escucharle haciendo burbujas con una pajita. Ringo empezó en 1960 con los Hurricanes. Y en ese otoño, en el otoño del 60, conoce en Alemania a los Beatles. Y por cierto, sustituye a Pete Best en la batería. El resto es historia. Escuchemos a El Jardín del Pulpo, de Ringo. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Ahora os traigo a nuestra paloma más internacional, a Paloma San Basilio, tiene una canción del año 77 que se llama Contigo. La canción es de un habitual de ella que se llama Bebu Silvetti y también interviene Rafael Trabuchelli, como casi siempre. La canción es muy envolvente, a mí me gusta mucho, tiene una magia especial también en la voz. Y es un poco, su voz es un poco afroamericana, eso era lo que le decían en Estados Unidos. Yo creo que en realidad lo que tiene es vocación e intención de jazz. Tiene mucha elegancia, se acaban los calificativos. Y ya os digo, ella hace esta canción en el 77, aunque la canción es de Bebu Silvetti del año 75. Contigo sirve para cualquier ocasión. También dice, tengo ganas de soñar. Tú y yo. Muchas veces ella misma ha dicho que es muy amante de los animales. Tiene una voz, la más aguda que existe, que es voz de soprano. Y además fue premio naranja. Me parece que es una diosa, como la llamaban en muchos sitios. Si no conocías esta canción, disfrútala escuchándola ahora. Y si sí la conocías, pues disfrútala también. Sea como sea, después de escucharla ahora, la vas a recordar. Es un temazo. Escucha. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente y siempre cada día sin final. Contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer. Tan cerca de tu piel está mi piel y somos parte de la tarde. Somos parte de la tarde. Cabalgando en nuestro caballo sin nombre. El desierto no se acaba, ni nuestro ánimo tampoco. Seguimos poniendo vela a Ossain y seguimos pendientes de Zeus, que por cierto, va bastante mejor. Ojalá la vela nos ilumine a todos y también impida que nos volvamos a caer. Y si no es así, por lo menos que sea hacia el otro lado, por aquello de compensar y equilibrar. Lebetis. No maltrates a los animales, cuídalos, y si puedes, salva a alguno. Tal vez me lo cuentes algún día, y nos emocionemos juntos, viendo sonreír al rescatado. Buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta el programa siguiente, hasta el próximo día. ¡Guau! Wow.